Grupo Andalucista, tiene la palabra. Bueno, ante todo, buenas noches y me voy a unir al ruego de que ha hecho el portavoz de Izquierda Unida. Y es que sí, que nos gustaría que se redactaran un acta de las reuniones, que son importantes, porque después en los medios de comunicación se ponen en entredicho las palabras de determinados concejales o portavoces. Siguiendo por las preguntas que querría hacer, en relación al Club de Empleo, es que queríamos saber desde el Partido Andalucista si se va a exigir a… Bueno, sabemos que la Junta de Andalucía es competente en materia de políticas de actividad de empleo y queremos saber si se va a exigir a la Junta de Andalucía o a los distintos órganos competentes en el tema la puesta en marcha de nuevo del Club de Empleo. Es un tema que lleva el alcalde directamente y la verdad que lo dejaría sobre la mesa, ¿no? Ahora mismo el Club de Empleo está abierto. Por el momento, sabíamos que había un cierre inminente y el alcalde ha hecho todo lo posible para que siguiera abierto. Pero de este tema creo que es el que te podría dar más datos, ¿vale? En relación al taller de empleo Curi, ¿se sabe si ya se ha aclarado la Consejería de Educación para la puesta en marcha de este taller? La verdad que toda la semana llamamos al departamento y nos siguen diciendo los mismos técnicos que estamos a la espera de las competencias que están trasladándose unos a otros. Es lo que te puedo comentar, toda la semana se llama. Con respecto a lo que venimos reclamando desde el Partido Andalucista en relación a la carretera que existe en Tamisna, que está desprendida, el trozo que está desprendido, queríamos saber si la Consejería de Obras Públicas ha tomado medidas en este tema o si se sabe algo al respecto por parte del Ayuntamiento de Ubrique, porque creemos que esto conlleva un peligro para los ciudadanos de Ubrique y para los de fuera. También te comento que es un tema que lleva el alcalde, sé que el alcalde ya ha comentado, también estuvieron los portavoces el otro día reunidos con el delegado de obras, seguramente le sugerirían todos los fallos, independientemente de Tabinda, tenemos los dos tramos que tenemos incomunicados también por la avenida de Corte y la carretera del Bosque, es lo que te puedo comentar, insistiendo estamos continuamente, pero no es competencia nuestra, ¿vale? En relación a lo que es la Concejalía de Calidad Administrativa, quería hacer un ruego, si es que es posible que se me mande o que se nos mandara el informe de auditoría interna y los informes mensuales que por parte del responsable de calidad se están realizando. Y bueno, también querría hacer un ruego, a ver si es posible que por parte del Ayuntamiento se le solicitara a la Consejería de Educación que la parada de autobuses que existe en la avenida justamente donde se encuentra el Lidl, pues se pusiera al final de dicha avenida lo más cerca posible del Hotel Los Mellis, porque bueno, esa parada se puso ahí erróneamente, no está siendo utilizada y están, bueno, pues los niños se bajan en una parada mucho más alejada de las viviendas a las que iba destinada esa parada. Entonces, queríamos hacer el ruego de que se solicite a la Consejería de que se cambie dicha parada para que sea más fácil a los alumnos de Ramón Crosa. Quería preguntar a continuación sobre si se va a hacer una licitación para la Plaza de Toros para lo que es de cara al verano. Si se va o si se tiene pensado alguna actividad o dársela a algún empresario para que la explote. La verdad es que este grupo de gobierno no va a hacer ninguna… Vamos a ver, en principio, para que cualquier empresario, igual que el año pasado, disponga de la Plaza de Toros consecutivamente 2 meses, no, ni por 1 mes. Sí tenemos bastantes solicitudes de vecinos, ciudadanos de aquí de Ubrique, que están intentando a través de distancia, están echando solicitudes de que cualquier día, fin de semana, que quieran traer un espectáculo o que quieran hacer cualquier evento. También sabemos que esta mañana me ha entrado una solicitud de un grupo que no te puedo decir ahora mismo porque he hablado por teléfono, de que querían hacer un evento a beneficio de Cáritas o que querían hablar con el Departamento de Bienestar Social. No te puedo comentar más, pero sí hay bastante interés por parte de muchos ciudadanos de Ubrique en llevar a cabo algunos tipos de eventos durante este verano, pero hasta el momento no hemos hecho nada. Sí tenemos el proyecto de licitar, de hacer un pliego, lo que es la Plaza de Toros, con el tema de las corridas de toros. También quería preguntar sobre el horario del parque, Rafael Alberti. Ahora mismo no te lo puedo decir, de verdad, me coge, te lo comento. Ya, yo creo que ya está, el horario se cambia ahora, ¿eh? Y no sé, te puedo decir mismo si se ha cambiado ya o se va a llevar a cabo, ¿vale? La pregunta viene porque, bueno, ahora llega de cara al verano y sí que es verdad que los horarios para que la madre o los padres pudieran llevar a sus niños al parque, pues se varía. Dado de que da allí mucho sol y bueno, pues es una petición que me han hecho llegar directamente. Entonces la traslado aquí al pleno, de que fuera un poco más tarde, sobre de 10:30 o así. Quería preguntar también qué subvención se le ha dado a las carretas por lo que es el arreglo de las carretas en romería. 120 euros, igual que el año pasado. 120. Y lo que es la casa del trasvase, ¿a quién se ha cedido? La casa del trasvase, para ese día, ¿a quién se ha cedido? ¿Si la ha cogido algún bar o alguien que la haya explotado? La verdad que la casa, el edificio del trasvase, hasta dos días antes de la romería, nadie. Mira que hay gente en Ubrique para. Nadie había solicitado ni ninguna asociación ni nadie tenía ningún interés en coger la barra y explotarla el día de la romería. Pues un día antes, creo que fue el jueves, a última hora, se presentaron unos vecinos de Ubrique, de la barriada del Polletón. ¿Me escucháis? No. Y sugirieron que querían coger la barra. No hubo ningún problema y la verdad que han hecho un buen trabajo. Porque independientemente de las condiciones que estaba también aquel edificio, ellos por su cuenta, ni al ayuntamiento ni nada, han hecho una limpieza, han hecho un cableado, etcétera, y la han puesto en funcionamiento, ellos solos. Un momento, y quiero aprovechar estos momentos, ya que me preguntas por él. Y le ha ido bastante bien. También en relación a lo que son bares, hemos visto que se ha arreglado el bar del polideportivo y no sé si es que tenéis pensado de cederlo a alguien para su explotación o para qué se ha destinado ese arreglo. Sí, pues salió una licitación y hubo dos personas que se interesaron y a esta que en un principio tenía toda la documentación en regla y a la que se le ha cedido. Sí, vamos, va a estar funcionando normalmente como ha estado funcionando en otras ocasiones. Y por último, querría saber para cuándo se va a convocar la reunión para poner en marcha los puntos de acuerdo que el Partido Andalucista presentó en la moción sobre de los desahucios de las hipotecas. ¿Que para cuándo vamos a reunirnos para poner en marcha los puntos de acuerdo que se llegaron en la moción que el Partido Andalucista presentó sobre de las mociones, bueno, de la hipoteca, quería decir? Me imagino que en breve, no te puedo decir fecha, tendré que ver la agenda y hablarlo con el alcalde, ¿vale? Pues nada más, gracias. Lo primero, pura información, no es que creo que lo vaya a hacer mejor ni peor que el alcalde. ¿Por cuánto tiempo está firmado el decreto de delegación? Un día. Vale. A partir de la... Muy bien. Así que lo puedo partir por todas las... Espero que a las 12 haya llegado a Ubrique el alcalde. Bueno, yo digo, ya que me has dicho... Que forma, de todas formas hay un horario que a las 12 ya cortamos. En fin. Bueno, yo, dado que... Normalmente se plantea que se haga la máxima difusión de las licitaciones municipales. Rogaría que, hombre, que todo el pueblo no se entere, pero que por lo menos el pleno,